Las 11 de la mañana, 47 minutos. Seguimos por esta crecida de lunes, arrancando la semana por la 95.5 Radio El Grito. Y en este último bloquecito, viste que estuvimos hablando durante la mañana de hoy de que cambiamos el cable, que el conector, que la señal. Bueno, cambiamos. Es una palabra rara, ¿no? No solo por lo que significa a nivel país, ya cambiamos. ¿Quién lo cambió? Cambiar puede ser lindo, López, también. ¿Por qué no? Y sí, en este caso sí. Resignifiquemos este caso, tantas palabras que nos han robado. Buenos días. Buen día, Chachik. ¿Cómo les va? Ese. ¿Todo bien? Ese se me vino a este lado. Acá hacemos una dupla de este lado ahora con él, ese. Pues se nos llenó el estudio, parece. Bien ahí. Bueno, acá estamos. Hemos venido parte del equipo. Usted ha sido parte, López, de ese hermoso equipo que se armó en el día de ayer. Mucha gente laburando para nada, para que más voces se puedan escuchar de una mejor manera aquí en este hermoso valle de Tras la Sierra que habitamos en nuestra cotidiana. Tenemos con nosotros a quienes han venido a darnos una mano con ello. Xavi, Fer, buenos días, bienvenida, bienvenido. Buenos días, ¿cómo buenas, andan? Gracias por invitarnos. Bien, vienen de Buenos Aires, conforman una cooperativa técnica de soporte a empresas de telefonía, empresas de radio y a radios comunitarias como nosotros, de una manera un poco más de onda, podría decirse. ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo han encontrado la radio? Muy bien, como siempre. El Grito es una de las radios así simbólicas, obviamente, detrás de la sierra, de las radios comunitarias de Argentina. Y con mucha felicidad, siempre nos reciben muy bien, con comida increíble. Este micrófono tan lindo y esta enredadera que ya vi la vez pasada y que estoy fascinada que hay una enredadera que también quiere comunicar con todas las plantas y naturaleza del valle. Bueno, yo era la primera vez que vine al Grito, así que quedé muy, muy conforme, muy contento de no sabía esta estructura que había y estas ganas de hacer radio. Así que la verdad que la pasé muy lindo, más allá de todo lo que dijo Xavi, por supuesto, la comida y la buena onda. Che, Fer, contá un poco cómo es la mano de PTGA, la cooperativa que integran ustedes. ¿Cuántos son? ¿Qué laburo hacen? ¿Cómo surge? ¿Dónde funciona? Bueno, la cooperativa PTGA funciona en la fábrica recuperada IMPA, en el cuarto piso de IMPA. Algunas de ustedes por ahí llegaron hasta allá y se tomaron unos mates con nosotros. Nosotros nos conformamos como cooperativa ya hace algunos años, viendo la necesidad que los medios comunitarios alternativos y populares tenían y tienen con relación a las cuestiones técnicas. En general, lo alternativo, lo autogestivo está en la forma de construcción de los medios, lo alternativo, lo autogestivo está en las redes que integran, pero cuando llegamos a lo técnico muchísimas veces caemos en llamar al primer técnico que en algunos lados es un técnico copado que viene y te da una mano, pero en otros lados lo técnico es un mundo muy comercial, muy que hay que saber, ¿no? Que no metas mano ahí. Entonces desde hace un tiempo nos conformamos como cooperativa como para dar respuesta a esas problemáticas, también con una intención de hacer nuestros transmisores nosotros, hacer los dipolos o cuestiones técnicas, de que en el recorrido de la autogestión a veces llegamos a ese punto y terminamos pagando por ahí fortunas para salir al aire. Entonces la idea surgió de ahí, un poco una idea política de poder que determinados compañeros y compañeras puedan sobrevivir de eso, y de a poco la cooperativa fue creciendo y fue encarando algunos otros proyectos. No solo nos quedamos con las radios comunitarias o lo que es, sino que nos metimos también en lo que es telecomunicaciones, empezamos a trabajar con diferentes empresas de celulares, empresas de armado de torres y antenas, de fibra óptica. Bueno, es un mundo ahí que el mundo de las cooperativas, y más que nada de las cooperativas y la cuestión técnica, nos costaba mucho meternos. Y bueno, y PTGA nos encontramos con que muchas veces estamos en diferentes trabajos y dicen, usted es una cooperativa, es la primera vez que hay una cooperativa trabajando esto. Hay empresas que directamente te dice, no, nosotros no sabemos cómo contratar a cooperativa. Entonces, el tema de las nuevas tecnologías, todo ese mundo que a veces parece que está hecho para nada, para pocas empresas, que en general lo es, nosotros tratamos de ver cómo colectivamente y cooperativamente nos metemos en ese mundo y podemos dar alguna respuesta profesional, se podría decir. Sí, aparte, obviamente, no es que nos encante trabajar con empresas de celulares, pero justamente trabajar con ese tipo de empresas es lo que nos permite, o con radios comerciales, es lo que nos permite después poder ir a radios comunitarias y que no sea tan costoso el tema de los gastos que nos implica el viaje o los seguros de altura y todas esas cuestiones, ¿no? Claro. Como que complementamos ahí con la perspectiva política de principalmente ayudar a comunitarias, pero viendo cómo también de esto podemos hacer una no solo sobrevivir, sino tener un buen pasar económico para las personas que participamos en la cooperativa. Xavi, vos hace poquito te incorporaste a PTGA, pero venís con un laburo de militancia en la comunicación popular de hace muchísimos años y te he visto en situaciones, en algunos videos y demás, haciendo este laburo de apoyo técnico a radios comunitarias en el monte santiagueño, en el norte, en el sur, en cualquier lugar del país. ¿Qué sentís cuando aportás ese granito de arena en esos rincones del país a la comunicación popular? ¿Qué? A mí me pone muy feliz, por esto mismo que decía Fer, ¿no? Como que en general lo técnico es una traba, de eso no se sabe, con eso no te metás. Y a mí ya el con eso no te metás me molesta. Y nos parece, digo, a mí en particular, ¿no? Con este camino que vengo haciendo hace años, que los saberes hay que compartirlos. Que basta de gente que se guarda esto no te lo digo porque después te cobro por hacerlo. Es como, no sé, con el mismo espíritu de comunicación comunitaria, a veces se traspasan los saberes boca a boca para llegar al mismo objetivo, ¿no? No siempre hay que tener un micrófono enfrente, está buenísimo porque con la radio llegás a muchas más gentes, pero compartiendo los conocimientos técnicos con otro tipo de gente, ¿no? Después terminan aplicándose y haciendo que eso después sea la semilla de una nueva radio, ¿no? O de un nuevo centro de producción, o que incluso quizás ni siquiera llega tanto, pero esa persona que en algún momento supo algo que le transmitiste también le enseña a otra y así los conocimientos se compartan. Son por lados separados, conforman proyectos de comunicación popular, en el caso tuyo, Xavi, en La Tribu de Buenos Aires, radio que comparte con nosotros un espacio de construcción como Amarca Argentina. En el caso de Fer, Radionautas en la ciudad de La Plata. Cuenten un poquitito, así resumiendo, cómo van esos proyectos. Sí, Radionauta es una radio que nació hace unos 6 años. Está ubicada en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, también un lugar recuperado. Al final todos los lugares donde estoy yo son recuperados. En una escuela privada que en el 2000 se decidió recuperarla, y es un lugar que está en el centro de la ciudad de La Plata, muy lindo, y que hace unos 6 años un grupo de compañeras y compañeros dijimos, che, acá esto está muy lindo, hay talleres de oficio, hay de todo, una imprenta, una cocina, gente que hace costura, bueno, un montón de proyectos, pero le faltaba la radio. Ahí fue que decidimos armar lo que hoy en día es Radionauta, una radio que tiene características propia de una radio que está en el centro de la ciudad de La Plata, con ese perfil, tratando de articular con lo que pasa en los territorios por fuera de la ciudad de La Plata. A mí es una radio que me encanta por un montón de factores. Desde sus inicios está en la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace poquito, hace más o menos 2-3 años, logramos armar una regional con articulación con otros colectivos que estaban dispersos en la ciudad de La Plata y pudimos armar. Y lo que tiene esa ciudad es que es una ciudad políticamente muy activa, donde tanto el sector sindical, el sector universitario, políticamente se juegan un montón de cuestiones en la capital de la provincia de Buenos Aires. En general, colectivamente estamos dando como respuesta a lo que ocurre, y eso nos fortaleció un montón. Generar una red a nivel regional nos fortaleció para poder llegar y dar respuesta a un montón de cuestiones. Así que eso es Radionauta, una radio que está empezando, que se suma a las tantas radios comunitarias del país, y bueno, con ese poquito que hace, trata de articular con radios de Farco, que están ahí también en la ciudad, como que por abajo se están dando cosas muy interesantes, y bueno, y eso aporta muchísimo a la lucha de lo que es el Olga Vázquez, que estamos hace un montón luchando por la apropiación definitiva, así que bueno, ahí andamos, más o menos igual que todos nosotros y nosotras. ¿La tribu? La tribu, mañana justamente cumplimos 29 años. ¡Ah! un montón de tiempo, que está buenísimo. Obviamente surgió con la idea de compartir un montón de cosas, de mostrar noticias y ver información que normalmente no circula en otros lados, y creemos que eso se sigue haciendo. Le fuimos sumando a un centro de capacitación, hay un bar con actividades culturales que hasta el día de hoy, y con mucho esfuerzo, logramos sostener que todas las actividades sean a la gorra para que no haya ninguna actividad cultural paga, y que si vos la cultura la puedas compartir y que aportes en la medida de lo que se pueda. Nada, como siempre estamos haciendo un montón de actividades, y obviamente como el trabajo en red es una de las líneas que tenemos mucha claridad que es fundamental para la comunicación comunitaria, se articula, bueno, con AMARCA Argentina, en la red nacional, en la red latinoamericana y la mundial, y también desde Interredes con las otras redes que hay de medios comunitarios en Argentina, para incluso desde ahí luchar con el Estado para mejores políticas de comunicación. Hablabas de redes recién, de cómo esas redes nos van encontrando en diferentes nodos, o sea, las mismas personas en diferentes nodos de esa red. Mencionabas recién a Mar, que nos ha encontrado en algunas instancias, la Red Nacional de Medios también, cómo la Red Nacional de Medios y AMAR confluyen en otros lados. Me parece que es fundamental por ahí ese tipo de mirada estratégica de entretejernos, y que hace que hoy dos compañeros de dos radios diferentes, de diferentes puntos del país, confluyan en una experiencia como PTGA, que a su vez articula con Radio El Grito. Sí, y las experiencias que cuentan ustedes, además, esto de espacios recuperados, de comunicación popular y demás. O sea, bueno, acá Radio El Grito, cada cosa que escuchaba me suena, o sea, es el cotidiano. ¿Cómo nos emparejamos en muchas situaciones? Sí, en general yo creo que hay ahí una maduración por parte de quienes este último tiempo vinimos generando comunicación popular. La cuestión de que, bueno, no importa, a nosotros nos pasa con PTGA que hacen nada, nos ponemos y levantamos la antena, el dipolo, le hacemos el dipolo a la radio comunitaria alternativa popular que quiera, no es que preguntamos, bueno, vos de qué red sos y a partir de qué red sos, digo, en general tratamos de articular mucho, y eso, nada, para mí nos potencia un montón, digo, más allá de un montón de cosas que tenemos que seguir aprendiendo, pero me parece que la articulación, esto de interredes, nos permite como plantarnos de otro lado, tanto ante el Estado como ante un montón de factores. Me parece que es una maduración que es interesante seguir construyendo. El espíritu siempre es fortalecer. Claro. Y más allá de eso, en esta coyuntura en la que nos encontramos bastante desfavorable para nuestro sector, ¿a dónde ven la esperanza? ¿Hacia dónde apuntamos? Qué pregunta difícil. No, justamente la construcción en red. De hecho, ya nos pasó con el gobierno anterior y por eso se armó el espíritu interredes, ¿no? Con esta maduración de la que hablaba Fer. Durante mucho tiempo el Estado se aprovechó de que ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo entre las redes de radios comunitarias o de medios comunitarios en Argentina. Y bueno, fue como, pará, ¿por qué? Digo, si el piso común está. Después hay cuestiones, diferencias políticas o de estilo, que podés ver si es sutil o no, y ahí sí, las redes siguen existiendo. Pero hay un espacio conjunto, y de hecho en los momentos que logramos establecer bases de bueno, acuerdos, e ir a discutirle al Estado puntualmente las cosas que se necesitaban, fueron cuando se logró destrabar muchísimas cosas, desde que se aplique lo del artículo 49, más allá de los trabajos individuales que obviamente cada red estaba haciendo con el Estado, a destrabar todo el tema de los fomecas y de todas esas cuestiones, ¿no? Y sigue siendo fundamental el laburo en, bueno, todos los medios comunitarios de Argentina nos parece que el Estado debería hacer esto. o con esto no te metas. Uh-huh. Y así se van destrabando cositas. Obviamente la lucha con el Estado es larguísima, es muy compleja, tiene muchísimas aristas y no es que todo es victoria. Pero desde esa base conjunta se logran muchísimas, muchísimas más cosas de las que se logra estando divididas, ¿no? Sí, creo que ahí hay un punto con relación a que, por suerte, el otro día comentábamos que hay muchas radios comunitarias, muchos proyectos como La Tribu, que tienen 29 años, que tienen 25 años, 20 años de construcción. Algo que, si hacemos un análisis a lo largo de la historia de la comunicación popular, es muy difícil de encontrar en nuestro país. En general, durante la historia de lo como Estado-Nación, muy pocos proyectos duraron más de 4 años, 5 años. Venían dictaduras, venía censura, venían miles de problemáticas. Entonces, en todo, me parece que ese acumulado de a poco va teniendo un montón de resultados. Uno de esos resultados positivos para mí es la articulación, el crecimiento, el poder el poder cruzarnos y poder hacer un trabajo para una radio de Córdoba, compañero y compañero, que por ahí en otro momento tendríamos un montón de discusiones, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, ahora vamos, lo hacemos, digo, y así con un montón de radios comunitarias, alternativas y populares. Como que me parece que eso es un punto que hay que seguir fortaleciendo. Como siempre se habla de compartir y no competir. Bien ahí. Bueno, muchísimas gracias en nombre de Radio El Grito del Valle de Tras la Sierra, que a partir de hoy escuchará un poquitito mejor lo que decimos, lo que la gente viene a decir. Gracias de corazón por sumarse a esta locura de la comunicación popular desde su lugar, de aportar su granito de arena. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarnos, por la verdad que nos sentimos como en casa y muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por dejarnos ayudar a que El Grito se escuche un poco más lejos.